desde que me di cuenta. No sé qué pasará en el sitio, me estoy haciendo fuerte. 80 es el frente, watch your mouth, soy el comandante. Blink, blink, big bang, click, clack. Conversaciones de bar, no productivas. Facturas que no quiero pagar. Evito esquinas y veo gemas en las ruinas. Shimi, shimi, ya. Sadie me tiene en su lista. Jay-Z, Beyoncé en su Insta. Rolex, el tiempo, que no es un no como un templo. Tú me das risa, yo soy mi peor tormento. Rap yunque, no veías el momento. Norteño en forma como Haaland. Afueras de Timburgo, mafias en balaclava. Balaclava. ¿Para qué quiero enemigos? Ya estoy conmigo. Aquellos backstages eran un cuadro macabro. Es relativo. Naves industriales. Caminante, no hay camino. Me lo invento y sigo. Dueño del destino. Águila de oro, Ghostface Killa. Lleno tus oídos, proteína. Pura sin cortar. Bendición por la santina. Iluminados. Dime lo que tienes, lo que traes. Solo te concedo 3 strikes. Yo nunca confieso si no me fío. Estás cargando de balas a tu enemigo. No salió barato, gastamos tirios pidiéndole a Dios y a Jesucristo. Al final nada en claro era yo mismo. Si no nado y me ahogo es casi lo mismo. Esto es rap y así siempre ha sido. No hay tesis que valga, no hagas el lío. Sonando en los carros pa' todos los chicos que no pudieron pagar los estudios. Mira esos raps, nada que ver con la verdad. He visto tantas cosas que no puedes ni imaginar. De momento me tomo un tiempo de relax. Mis chicos tan hambrientos solo quieren más, más. Si me apunto no dudo hasta el fondo, lo juro. Da igual lo que cubra, yo siempre lo cubro. Este puto sin tatuajes y con cardenales. Estas dos marcas valen. No es Scream, es con Keith H. En 2 segundos ya haremos carnales. Ok. Click, clack. Mis bars suenan como shots de Big Mac. Te la meto en la boca y no entra Big Mac. No hay miedo a jugar con tus primos, T-Mac. El sexo conmigo es basura, Chris Crack. Más de Bismarck y que de Otto von Bismarck. Tú de Negrite Parking, otro tronista. Rompo los diss-tracks, se va a poner feo rollo Mos Eisley. Que es que en Asturias no hay ranking, solo conquista. Te quito las penas, voy de. Solo hacen falta huevos, omelette. Soy el Dallas, soy la libra, soy el yen. Así es, pero aún así ando pato. Fuck man, y tiro pan como si estoy cazando patos. Brego con OG's, es la The Rag Chat como Shaham. These motherfuckers ain't my size. Wanna be G's, but I decided to stay alive. Vi demasiadas East back, so click clack. Click clack, boy. Tenía que estar el puto disco del Paisa, hermano. Saltado aquí en el mix. Sarau pa'lean, sarau pa'l jazz. Shady Boy P, ya sé quién. La puta boutique más limitada, más exclusiva, más única del puto país. Biatch.